Bienvenidos otra vez a otra conversación sobre la cultura lenca, particularmente la lenca taulepa. Mi nombre es Leonardo Antonio Chévez y soy jefe de los lencas taulepas a cargo de la Oficina Global de Asuntos Lencas. En las últimas 2 décadas hemos estado muy envueltos en lo que es el quehacer de las 2 décadas de los pueblos indígenas, que fue proclamado por las Naciones Unidas hace 2 décadas. Casi quedan 2 años al momento de grabar este podcast para que esas 2 décadas se terminen. Primeramente, hay varias preguntas que nos hacen y tratamos de explorar una pregunta o un tópico en cada uno de estos audio recordings. La pregunta que nos hace una amiga desde Alaska, que es originaria de padres salvadoreños, de padre salvadoreño y madre hondureña, y dice: yo admiro mucho la cultura de Centroamérica y sé que mis padres tienen parcialmente sangre indígena, pero ellos no entienden ni saben la historia. Yo quiero conectarme nuevamente con mis raíces, pero quiero que me expliquen el grupo étnico y la cultura a la cual yo debo de enfocarme. Con ese sentido, quiero decirles de que este es el tipo de preguntas que nosotros recibimos de varios hijos y nietos, hijas y nietas de las personas que son originarias de Centroamérica y que hoy se radican en la diáspora. Una de las razones es porque, como hijos de las repúblicas modernas que iniciaron en 1821, muchas veces solo glorificamos los edificios y las costumbres que nacieron a partir de ese tiempo hasta hoy. Por ejemplo, si vemos nuestra historia como seres humanos con relación a ese pedazo de tierra llamado Centroamérica, es necesario que exploremos también los 10.000 años antes de la llegada de los españoles, porque la presencia humana se remonta de 10 a 13.000 años antes de la llegada española, aproximadamente, y hay evidencia de cocinas, de hornillas, de fogones, de lugares donde se destazaron animales, donde se cocieron animales, donde se comieron muchos banquetes y se dejaron los huesos deshechos después de haber comido, lugares donde han habido fogatas, lugares donde han habido campamentos de playa, donde la gente iba a colectar ostras, ostiones y a pescar y dejaban ahí los huesos de lo que consumían. Hay yacimientos en lo que es el Istmo de Centroamérica, de lugares donde nuestros ancestros estuvieron ahí presentes hace más de 13.000 años. En algunas capas estratigráficas, algunos científicos han regresado en el tiempo aún más de 13.000 años, por lo que les ha hecho cuestionar las teorías actuales de que los seres humanos llegaron a las Américas hace muy poco tiempo. Centroamérica es uno de esos lugares que es bien misterioso, y las tierras que le llamamos así lencas, que nosotros en nuestra lengua lenca taulepa le llamamos Timaia-San Managuara o el país de Managuara, fue una tierra original donde muchas tribus, bandas y familias dispersas que caminaban por el mundo buscando abrigo, comida y mejores lugares para vivir, lograron asentarse ahí, lograron ser aceptados por las tribus que se nombraban a sí mismos como regentes de esa tierra y lograron establecer sus propias comunidades. Con el tiempo, con los años, con los milenios, llegaron a establecer sistemas más complejos. Y uno de los sistemas que es único, por lo cual siempre la cultura que hoy le llamamos lenca, pero que no se llamó lenca al principio, sino que hubo una evolución de diferentes nombres hasta llegar a ese punto llamado lenca, pero que en tiempos antes, pre-lencas, llegó a conformar una mancomunidad de culturas diferentes que se afiliaron a una forma o a un sistema de vida en el cual garantizaba la paz y la guerra, firmaban o acordaban 2 años de tregua para vender y comprar y autorizar los casamientos entre tribus, el cual estaba auspiciado por la familia Manahuele, la casa del jaguar o Taulepa, como es el nombre en la lengua indígena, y por el consejo representativo de todos los jefes y jefas de tribus o de comunidades, que se llama Huancasco. Hoy en día, en algunos lugares, aún el Huancasco se celebra, pero fue tomado por la Iglesia Católica en tiempos coloniales y se ha convertido en una visitación de santos, lo cual no existía antes de la llegada de los europeos. Eso cabe, debemos aclararlo, porque la existencia de santos católicos romanos no existía. Por lo tanto, toda organización indígena hoy en día, la cual al centro de sus prácticas incluye la celebración de un santo patrón o de un alcalde, o de una romería o de un rosario, es una máscara católica, la cual de forma parasítica utiliza las estructuras indígenas precolombinas, precristianas, para poder ser el canal de distribución de ese nuevo producto. Antes de la cristianización y castellanización, el Huancasco era una asamblea de representantes y tomaba dos o tres formas y tenía su propia estructura y sus propios procesos. Es uno de los fenómenos más únicos en las Américas, y debido a su naturaleza, garantizó de que las tribus, siendo tan diferentes, pudieran vivir lado a lado y poder comerciar sin tener que cambiar sus lenguas, religiones, vestuarios o productos que ofrecían o necesitaban. Esto es bien importante porque hoy en día, desde la introducción de las seis fronteras que nos partieron, las tres fronteras del noroccidente de El Salvador y Guatemala y Honduras, y las tres fronteras del sur entre El Salvador, Nicaragua y Honduras, nos partieron la buena voluntad entre hermanos. Y desde entonces nos hemos convertido en soldados que atacamos a nuestros hermanos en nombre de los que quisieron dividirnos. Mi llamado como jefe Lenca Taulepa es de que regresemos al análisis de nuestra historia según la historia oral. Nosotros fuimos establecidos ahí en ese suelo. Nadie de los que tienen padres originales de Centroamérica son sin tierras, a pesar de que esos países hoy son regidos por repúblicas, que es un concepto de Roma, que es un concepto romano traído de Europa. Nosotros aún existimos y formamos parte del 15 al 25% de las poblaciones de las repúblicas que hoy se levantan en los suelos managuarenses, y que nosotros como lencas le llamamos los estados huéspedes, o las repúblicas de ocupación de Managuara. Eso no quiere decir que nosotros queremos deshacernos de las repúblicas. No, de ninguna manera. Nosotros queremos integrar lo más que podamos y poder beneficiarnos de lo que ofrece cada una de las estructuras. Sabemos que las repúblicas tienen, desde 1821, tienen un portafolio de trabajo que están tratando de establecerlo, validarlo y mejorarlo. Algunas tienen más éxito que otras. El Salvador aún tiene grandes desafíos. Hay gran desigualdad, hay gran monopolio de poder. El robo de la tierra a sus indígenas fue una crueldad imperdonable en la historia, por la cual El Salvador va a pagar muy cruel por haber instituido legalmente la desposesión de las tierras de los indígenas y dárselas a un grupo tan pequeño en gran cantidad. El Salvador, como Estado, activamente hizo eso. Honduras ha hecho exactamente lo mismo y ha discriminado a sus indígenas oficialmente de todas formas. La discriminación y el racismo es tan grande en las estructuras de las repúblicas que ellos ni se dan cuenta que están siendo racistas cuando lo están implementando, el racismo institucionalizado. La otra cuestión, Nicaragua, por ejemplo, que es uno de los tres estados managuarenses que nosotros reconocemos, hizo algo sin precedentes. Otorgó la autonomía de las regiones del Atlántico, del norte y del sur, para que las tribus y las primeras naciones de esa área tuvieran mayor control y decisión en sus asuntos. Nosotros hemos instado a los estados de El Salvador y de Honduras a que sigan ejemplo. Aunque El Salvador nunca fue diseñado ser un país independiente porque fue la capital federal, pero debido a las guerras entre vecinos terminó siendo dejado afuera, por destino ha llegado a ser un país independiente con limitados recursos, porque nunca fue diseñado a ser un país desde el principio. Fue diseñado a ser un distrito federal como parte de la Federación Centroamericana. Como jefe de los Lencas Taulepas y ca cabeza de la Casa Real del Jaguar, es nuestro deber de invitar e instar a los estados modernos a la reunificación de Managuara, que más o menos incluye a los tres estados modernos de El Salvador, Honduras y Nicaragua, con inclusión de lo que es las provincias de Veraguas, que nosotros en nuestra lengua le llamamos Peraguas, y el protectorado de Sarapique, que hoy cae más o menos en las fronteras de Nicaragua y Costa Rica, que también fueron afiliados culturalmente a nosotros antes de la era cristiana. Por ello, nosotros queremos de que aquellos que están estudiando los módulos de estudios lencas tengan claro dos cosas. Una, que los proto-lencas, es decir, nuestros abuelos y tatarabuelos que fundaron a nuestras naciones lencas y tribus lencas, o todas las subtribus, llegaron ahí hace más de 10.000 años. Eso quiere decir que somos muchísimo, muchísimo más antiguos que los aztecas, que los toltecas, que los mayas y que los pipiles. Eso es muy importante porque cuando vemos, nosotros leemos la literatura popular que se ha diseminado o las páginas de web de las embajadas de esos países, hacen argumentos completamente falsos, que quien se sea que haya ido a estudiar suficientemente a una universidad y estudie la zona, la región centroamericana, la arqueología y el asunto de los paleoindios, se da cuenta de que los seres humanos, la actividad humana ha estado allí desde hace muchos, muchos, muchos miles de años antes de la llegada pipil o el arribo de los mayas y las ciudades-estados de los mayas. La otra cosa es que casi no se discute, es que nosotros empezamos como cultura de raíz, no de maíz, porque nosotros como Lencas Taulepas tenemos 50% de influencia suramericana, especialmente Chibcha. Eso quiere decir que nosotros no conocíamos el maíz como centro de nuestra dieta, sino las yucas, que fue un regalo que nos trajo el señor Chiriclape, de acuerdo a nosotros en nuestra historia, y también cumareguas, que son los que los mesoamericanos le llaman camote, y las pateguas, que nosotros le llamamos pateguas, que son lo que los mesoamericanos le llaman papas. Entonces hay varias diferencias que tenemos que aprenderlas. Nosotros la creación se la atribuimos a Ixmanahual, que es una señora de la creación, una señora grande, gorda y elegante, y nos hizo con la ayuda de seis animales, con ayuda del cuzuco o armadillo o pitero, como le quieran llamar, la ayuda del conejo, la ayuda del jaguar, la ayuda de la tortuga, la ayuda del mono y la ayuda del águila. Entonces ella, ayudada por todos esos seis animales, en la cueva sagrada, allí hizo el primer humano, a quien fue nombrado Antawinikil, y Antawinikil deambuló como bebé en la zona oriental de lo que hoy es El Salvador hasta que llegó a una laguna llamada Maquihue, y allí vio a su reflejo en el agua y empezó a jugar con su reflejo. Entonces la gran madre sintió lástima por él y lo siguió hasta que él se quedó dormido bajo un árbol. Se cree que es un árbol de ceiba, pero también se dice que es un árbol de guacamaya. Y ahí en ese árbol, la gran madre le pidió a una guacamaya o a una guara que pusiera un huevo en la cabeza del bebé, porque el bebé ya vestía una serie, un tapado con plumas y con borlones. Y allí la guara hizo un nido, puso un huevo y del huevo nació una segunda criatura, la cual es el primer ancestro mortal de nosotros en nuestra familia, a quien nosotros llamamos Tiwanatuku, que quiere decir el ser pájaro. Como primer ancestro, nosotros respetamos mucho Tiwanatuku y se han hallado varios pedazos arqueológicos en los cuales se presenta el ave sagrada de Tiwanatuku. Y por ello también nosotros tenemos uno de los títulos antiguos para las princesas Lencas Taulepas, que eran hijas de Comizahual, la gran matriarca de los Lencas. A veces era lo que le llaman en inglés el Macoo o la Guara o Lapa, como le llaman en las otras regiones. Entonces hay varias cosas que nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros somos diferentes del resto de las culturas hacia el norte. Otra cosa, otro aspecto que hay que recordar es que los Xinca y los Lencas son hermanos de la misma mata, nacieron de la misma cultura, pero la erupción de un cerro, de un volcán que existía y que después de haberse destruido se le creó el lago de Ilopango, eso les dividió. La toxicidad del suelo les forzó a migrar a un grupo hacia el norte, que hoy es Guatemala, y el resto así a aislarse hacia adentro de las tierras managuarenses de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Entonces, todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuestión cuando estamos estudiando la zona managuarense, porque hoy en día hay muchos estudios que continúan la separación de la cultura. Por ejemplo, un Lenca que nació en El Salvador no se siente dueño de un hallazgo arqueológico en Honduras ni Nicaragua porque lo ve a través de los lentes de hoy día. Por ejemplo, cree de que la cultura de Nicaragua es diferente a la de El Salvador, pero si el producto que se ha encontrado es más antiguo que la República o más antiguo que el tiempo colonial, ese pedazo de arqueología nos pertenece a todos los managuarenses y nos tenemos que sentir orgullosos y debemos de promoverlo y protegerlo y aprender de ellos. Como final nota, quiero decir de que a veces nos enfocamos tanto en celebrar nuestra cultura indígena de manera sencilla y misinformada. Por ejemplo, hay quienes celebran el Día de los Indígenas y celebran con canciones, por ejemplo, las cafetaleras, en los bailes folclóricos, así como también el torito pinto. Dos cosas quiero decirles con eso. Ninguna de esas canciones tiene que ver con los indígenas. El café fue un producto colonial y republicano que se introdujo a nuestro país y se usó como excusa para desposeernos de las tierras, porque los caficultores podían desarrollar el país mejor que nosotros usando el grano de oro. Entonces, para nosotros la canción de las cafetaleras es un recuerdo de subyugación, de colonización, de explotación y de injusticia. Celébrenlo con la memoria de la gran introducción de la República del Café, pero nunca lo atribuyan a nosotros los indígenas porque no nos pertenece. Ustedes, como parte de los no indígenas, tienen derecho a celebrar su historia, que empieza con la colonización de parte de España y que existe hoy en día representada por la República, que no es una entidad indígena. El segundo punto para empezar a pelar estas cáscaras de la cultura que nunca se discuten es el torito pinto. El torito es una celebración de un toro. El toro no existía en las Américas, no habían vacas en las Américas. Por eso es que nosotros los indígenas a veces tenemos problemas digestivos para digerir leche. La mayoría de nosotros, los indígenas, no podemos procesar lactosa y por eso nos enfermamos cuando tomamos leche. Vacas y toros no existían en las Américas. Eso fue algo traído de Europa, por lo que también se nos quitaron las tierras para poder crear cercados para crear haciendas con ganado. Y se justificó la disposición de las tierras de nosotros para poner ese ganado, el ganado vacuno, el cual fue dispersado por el país y entre más ganado existió, menos tierra para nosotros. Entonces, la celebración del Torito Pinto es una versión de la celebración del toro romano, que es también lo que celebran los españoles con las toreadas y que fue celebrado antes de la cultura española, en tiempos muy antiguos, hace miles y miles de años, por las primeras tribus romanas que adoraban el buey o el toro. Eso se observa en esas áreas de influencia de los antiguos imperios romanos y preromanos. Entonces no tiene nada que ver con los pipiles, con los mayas, con los lencas, con los taulepas, con los tahuacas, con los incas o con ninguna de las tribus de las tierras managuarenses. Entonces cuando ustedes celebren eso, pónganle la viñeta que se corresponde. Digan, vamos a celebrar con varios puntos artísticos que incluyen artistas. Puntos artísticos de la colonia, la celebración del periodo colonial, a los cuales el torito pinto, las floreras, las cortadoras de café y todas esas le pertenecen. Ninguna de esas le pertenecen a nuestra cultura. Finalmente, quiero decirles de que estos podcasts van a estar discutiendo ciertos puntos, los cuales espero de que les haga pensar y no sientan reservación en examinar las asunciones que ustedes tienen, lo que les enseñaron en las escuelas, que a veces limita el entendimiento desde un punto de vista no indígena y no incluye el punto de vista indígena. Espero de que hayan disfrutado esta serie de tópicos y les invito a que sigan escuchando los otros que vienen, porque voy a estar generando varios para que puedan ustedes adquirir conocimiento más inclusivos de lo que es nuestra cultura. Saludos a todos y gracias por su atención.